Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a este su programa Elite Espacios, el programa favorito de la radio de todos los mexiquenses, también de algunos extranjeros, así como lo hemos dicho cada semana. Ahora, esta semana recibimos mails de Madrid, un mail de Madrid, saludos a Sandra, a Rocío en Barcelona, en Italia, un Luigi nos escribió increíblemente. Nunca me imaginé también recibir de Roma un mail. No sé, pero este programa ya se está haciendo muy internacional y eso me gusta. Saludos a Nueva York, a Miami, Los Ángeles, Argentina, Israel, a Tel Aviv. Un amigo que por allá nos escucha y nos ha estado bajando los podcasts cada semana y que nos está escribiendo. Nos ha dado muy buenos consejos. Okay. También a Mickey Mouse en Orlando. Ok, que también, pues, aquí nuestro productor nos dice que ha estado, que nos ha dicho que por ahí, pues, también está interesado en el programa. Gracias, David, gracias, Luis, en la producción. Y, pues, bien, amigos, así es. Hemos estado recibiendo muchos mails y nos agrada mucho recibir todo eso. Pues, les recuerdo, estamos aquí en Radio Anáhuac, en el 1670 de AM, ampliando tus sentidos. Pueden escucharnos a través de la página de la universidad www.anahuac.mx/radio. Ahí pueden encontrar la aplicación de TuneIn, la cual también pueden instalar en sus smartphones, en sus tabletas, y pueden escucharnos desde cualquier parte del mundo en vivo todos los jueves de 10 a 11 de la noche. Así es, aquí estamos. Y les recuerdo, bueno, pues nuestras redes sociales, nuestros mails, nos pueden escribir a nuestro Twitter, @ Elite Espacios, a nuestro mail, gmail.com, y nos pueden bajar todos nuestros podcasts. Ya tenemos los podcasts arriba en iTunes y también tenemos los podcasts en nuestra página personal, www.radio.eliteespacios.mx. Y tengo aquí una gran invitada, que su nombre es Anet. Buenas noches, Anet. Hola, buenas noches. Y se está riendo porque aquí mis productores, ambos desde atrás de la cabina, la están haciendo reír. No para de reírse y de por sí es como le gusta esto. Pues está bien. A ver, como cada semana, vamos a dar una frase semanal. ¿Ok? ¿Ya? ¿Seria? Seria. Eso, órale. A ver, vamos a ver. Ser un buen perdedor es aprender cómo ganar. La persona que sabe perder, yo creo que siempre va a aprender de su pérdida, de su situación, y próximamente va a empezar a ganar. ¿Qué opinas? Pues que sí. Que sí, ¿qué? ¿Qué opinas de esa frase? El perdedor siempre va a ser el ganador. Al saber aceptarlo, obvio. Obviamente, ¿no? Entonces, pues está perfecto. A ver, Anet. Anet está aquí con nosotros. Y tenemos un tema, el cual me han pedido que pudiera yo platicar de él, de este tema. Jóvenes universitarias, jóvenes preuniversitarias. Tú estás a punto de salir ya de la preparatoria. Así es. Y quieres realmente estudiar una carrera. Uh-huh. Sí. ¿En qué piensas para poder estudiar una carrera? Primero que todo, yo siento, tú quieres estudiar una carrera. ¿Por qué quieres estudiar una carrera? Porque al estudiarlo y tener el título es como ser alguien en la vida y no ser así como nada. ¿Tú crees que una persona que no tiene un título universitario no es alguien en la vida? No, depende de lo que haga. Si es una persona que se sienta en su casa a hacer nada, pues no. O sea, ella no es nada. Bueno. Pero si aún sin tener título trabaja y se esmera y sale adelante, pues sí, sigue siendo alguien. Ok, está bien. Yo siento que no se necesita un título para ser alguien en la vida, pero sí es importante que puedas tener alguna profesión y te facilita en muchas ocasiones esa profesión, pues a salir más rápido en la vida, a poderte formar, a obtener un muy buen trabajo, ¿ok? Sí. Porque es más fácil una persona preparada que pueda obtener un muy buen trabajo en alguna institución, en alguna parte, o poner tu propia empresa, o tu propio, no sé, depende del... Ahora sí que la carrera, ¿no? Arquitecto, pues una constructora, un despacho de diseño, pues un doctor, su propio consultorio, pues un abogado, su propio bufet, diferentes tipos de carreras, diferentes tipos de profesiones según las aptitudes que tiene cada persona y también sus gustos en un momento dado, ¿no? Sí. ¿Tú qué te gustaría estudiar? Ay, pues la verdad no sé. Estoy entre muchas decisiones. Muchas carreras para decidir. Sí. ¿Por qué? Porque, pues, la verdad es que soy muy indecisa. Pero me encantaría ser como, digamos, bióloga marina. Pero algo complicado. ¿Por qué lo crees complicado? Fíjate que casualmente aquí estuvimos platicando sobre los biólogos marinos hace un tiempo. Pero sí es una carrera, como tú mencionas, un poco complicada, porque pues viviendo en el Distrito Federal, no, obviamente puede. Tienes que ir a estudiarla. Hay dos universidades que solamente dan biología marina. Una está en La Paz y la otra está en Veracruz. Entonces tendrías que irte a estudiar a uno de esos dos lados. Ahí estaría muy lejos. Bueno, ¿y cuál sería la otra carrera? ¿Por qué te gustaría ser bióloga marina? A ver, platícame. Ay, porque el mar es fantástico. Me encanta. Te encanta. De por sí te conozco. Te conozco desde niña. Y eres un pez completamente. Nomás ves una alberca, brincas a la alberca. Soy fan. Ves el mar y lo primero que haces es correr a meterte al mar y todo. Sí, aparte, no sé, es muy bonito. Las partes, tipo bucear y ver adentro y cómo se comporta. Y así. Toda la fauna marina. Ajá. Mira. Pues muy interesante. ¿Qué otra carrera te gustaría estudiar? Psiquiatría. Psiquiatría. Sí. ¿Por qué psiquiatría? Hay una gran diferencia entre psicología y psiquiatría. No, también estaba entre psicología, pero me gustaría más psiquiatría. Son carreras totalmente, se parecen relativamente, pero son carreras totalmente diferentes. No, a mí me gustaría estudiar los dos, porque principalmente ayuda a gente a salir adelante. Psiquiatría, pues si se puede sacar de su contexto a la persona, de su... Si se puede, pues lo salvas. La psiquiatría es un poco más hacia la gente que viene teniendo problemas mentales. Cerebrales, sí. Ok, esquizofrenia, ese tipo de situaciones. Ok, y hasta donde yo tengo entendido, hay que empezar para ser psiquiatra, hay que empezar un poco medicina. Sí. Ya después hay que ser doctor y especializarse en psiquiatría después. Entonces me hace una carrera exageradamente larga. Si vas a ser doctora y luego psiquiatra, son que 10 años de carrera. Pues, 6 de medicina casi. Y luego 3 o 4 de psiquiatría. No sé, no, ahí sí desconozco y sí me gustaría un día voy a preguntar a ver si el psiquiatra tiene que estudiar medicina al 100% y luego especializarse. o en un momento dado ya es como un tronco común, como lo que viene siendo diseño, arquitectura y todo, que el primero y el segundo semestre estudian casi todo lo mismo y luego ya se dividen a cada uno a su carrera. Y psicología, pues es una carrera muy cortita, de 3 a 4 años, depende de dónde la estudies. Pero por psicología yo me iría más como por el psicoanálisis. ¿Problemas emocionales? Ajá, también entra. O el psicoanálisis mental. Sería para, por ejemplo, a los niños que les hacen ese tipo de exámenes, que ajá. Los... Yo me iría mucho por la parte mental. O sea, por psicoanálisis o psiquiatría, se nota, ¿no? Sí. También hay otra rama que también psicóloga infantil o en su momento... Sí, me gustan mucho los niños también. Hay algunos psicólogos que también desvían un poco y se hacen terapistas de lenguaje, terapistas de ese tipo de cosas, que también ya es un poco más complicado, ¿no? Sí, ya sería como ir tomando rumbo mediante la carrera. Ok, ¿y qué otra carrera a lo mejor te gustaría estudiar? Historiadora, ahora sí me estás dejando con la boca abierta. Ya había yo escuchado algo así de ti hace tiempo. A ver, ¿por qué historiadora? Ay, pues porque la historia es fabulosa. Y dicen que el que no estudia la historia está condenado a repetirla. Ándale, ahora sí está muy difícil. El que no estudia historia... Todavía está condenado a repetirla. ¿Por qué? Esa frase me encantó, pero no le encuentro un gran significado. ¿Por qué? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? A ver, dime, ¿por qué crees? Porque una persona al no saber lo que pasó puede provocar el mismo error. Por ejemplo, Hitler no entró a Rusia por lo frío. Y fue lo mismo que le pasó a Napoleón. Él no estudió, cayó, igualmente que Napoleón. O sea que si yo quiero conquistar Rusia, tengo que aprender el frío de los errores que tuvieron, por ejemplo, Hitler y Napoleón. Napoleón y Hitler, en un momento dado, y cómo vencer ese frío. Yo tengo entendido que Napoleón intentó entrar en Rusia, pero... Pero ahí perdió sus batallas precisamente por... Se le congelaron sus ejércitos, igualmente que Hitler. Mira, entonces ya entendí esa frase, ¿ok? Los errores se pueden repetir si no estudias la historia y si no vas viendo. Uh-huh. Y si quiero, por ejemplo, ver la situación a la larga de cómo es la pues tienes razón, la historia, ¿no? Y quiero, me hago un Napoleón y voy a conquistar, pues por lo menos ya sabré los errores que tuvieron mis antepasados. Ah, y estudiarla ya no sería tanto por conquistar, sino más o menos como que lo que pasó en tu historia. Aparte, claro. Digamos que la historia de México es de las mejores, o sea, es de mis favoritas. Me encanta. La historia de México te encanta. ¿Por qué te encanta? ¿Qué hay de la historia de México que te gusta pues mucho? ¿Cómo surgió así un país, digamos que de una conquista de gente que no tienes idea de cómo ni de dónde? Son totalmente diferentes a ti. Y pues... Primero, la manera en la que se independizaron, ¿no? Pero también, si nos vamos más atrás, cuando llegaron los españoles a México y trajeron los caballos... Pensaron que eran centauros porque en su vida los habían visto. Exactamente. Ni siquiera un caballo. La gente aquí, como llamaban, de las Indias, ¿no? Uh-huh, se supone. Pensaban que era una persona unida al caballo, como tú estás diciendo, un centauro. Nunca se imaginaron que eran dos especies totalmente diferentes, el caballo y la persona encima. Nada que ver. Pensaban que era una sola criatura, por así decirlo. Sí. Mira, muy bien. Me gusta esa situación, estudiar México, estudiar todo lo que viene siendo desde México y todo. Y también, pues, México tiene una gran historia desde, como tú dices, la independencia, qué pasó antes de la independencia, el los virreinato, indígenas. Todo. Y luego, los presidentes. Tú sabías, bueno, no sé si te gusta tanto la historia, supongo que lo sabes, que hubo presidentes que duraron un solo día como presidente, unas cuantas horas, ni siquiera el día completo. Sí, ya ves, aquí Mi productor nos está dando un nombre, Pedro Lascurain. Unas cuantas horas duró de presidente, ¿no? Bien, sí. Pues así, así hubo y ha habido... Ha habido ya, de menos, hasta años, muchos. Después, hasta después de la revolución, bueno, fue cuando se dio el famoso 6 años, el sexenio, y de ahí ya no hay vuelta para atrás, ¿no? No, ni ya, más, si ni no menos. Quieres, ni modo. Menos se podría, ¿no? Pero pues habría que hacer renunciar a un presidente o... ¿quién sí, ya sabe sería qué? Todo un proceso. Todo un proceso completo en ese aspecto. Pues está bien todo eso de historiadora. Me gusta que pienses también en la historiadora. ¿Y qué otra carrera a lo mejor te gustaría? Pedagogía. Pedagogía. Ándale, igual que tu madre. Sí. Uh-huh. Tratar con gente, digamos, es como, no sé, mucho lo mío. Por lo que estoy viendo, exactamente eso es lo que tú quieres, o sea, estar viendo la manera de... ayudar gente y poder sacarla adelante. Tener contacto con la gente. Está bien, me gusta la idea. Y así ahorita, pues ya nos vamos a ir a un corte comercial. Agradezco siempre a Luis, a David en la producción, que me quitan mi tiempo, me avisan. Ok. Y pues después de este corte vamos a seguir hablando contigo y que me platiques qué es ayudar a la gente y por qué te gusta ayudar a la gente. Continuamos. Okay. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacio. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Pues bien amigos, muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Radio Nahuac, les recuerdo, en el 1670 de AM, aquí ampliando tus sentidos. Estamos en Elite Espacios, los saluda el arquitecto Abraham Masri, como siempre, cada jueves de 10 a 11 de la noche. Y vamos a continuar con nuestro tema. Está aquí Annette, pues una linda chica, jovencita, que está escogiendo carrera para ver qué es lo que va a estudiar y nos ha estado platicando entre varias carreras. Algo que me llamó mucho la atención y que ella terminó diciendo es le gusta ayudar a la gente y por eso empezar a ayudar, empezar a ver ese tipo de carreras, ¿no? Pero también biología marina un poco, como nos decías, es sí, no, más no hacia los a la mujer. Fauna marina, ¿no? Es que soy, me encanta. Okay. ¿Por qué ayudar a la gente? Pues, no sé, me nace, me... como que la gente así amarga o triste, no, o sea, no tiene por qué, ¿no? Como que, no sé. No tiene por qué ser triste, no tiene por qué tratar de jalarlos a la, pues a una alegría. Ajá. Tratar de jalarlos a ver la manera en que siempre estén contentos. Algo que también me llama mucho la atención es que también te conozco y tú vas a la escuela, vas a la preparatoria. Ajá. Y ya tienes unos cuantos años trabajando con niños en las tardes. Sí. Llegas, con trabajos comes 10 minutos y sales corriendo a trabajar con niños en las tardes. ¿Qué haces? A ver, platícanos. ¿Y por qué lo haces? Porque pues, la razón por la que empecé... no tiene nada que ver con lo que sigo ahorita. O sea, empecé ayudando a una amiga supliendo. Y terminé de maestra fija, ayudando niños, enseñando. Más que nada, muchos entre valores y todo eso. O sea, les enseñan a los jovencitos, a los niños. Niños, a mí me toca niños. Ok. Lo que son los valores, valores en el hogar, valores religiosos. Uh-huh. Entre compañeros. Valores entre compañeros, eso me gusta porque es parte de una formación, ¿no? Sí. Lo vas a ayudar a que se forme la persona, vas a algo así. ¿Y eso te ha motivado, por ejemplo, a escoger alguna carrera o por ese trabajo que tienes con los niños es que te ha ayudado, por ejemplo, a tratar de decidir? ¿O todavía, o eso no ha influido algo en tu vida? Sí, influyó un poquito en la carrera de pedagogía. En pedagogía. Uh-huh. ¿Y algo en psicología también tenga algo que ver o no tanto? Sí, al principio cuando escogí psicología, quería basarme en niños. Pero después fui subiendo y ahorita estoy como entre adolescentes y adultos, todavía no sé por dónde me voy, pero pues no sé. Bueno, eso a lo mejor si ya empiezas a estudiar psicología o algo, pues ya lo vas a decidiendo conforme el tiempo va pasando. Sí. Conforme vas estudiando qué es cada cosa. Claro. Así sí, porque es. Entre más grande la gente, pues más difícil es, ¿no? Uh-huh. ¿Alguna otra carrera que se te antoje o que en este momento estés pensando de estudiar? Porque me dijiste que había muchas. Si ya no hay, no hay. ¿O si tenías pensado? Otra carrera. ¿Alguna vez tú mencionaste diseño gráfico? ¿O no te llama la atención algo así? Me gusta diseñar, pero no diseño, o sea, yo en mí no diseño. Okay. Porque digamos que tampoco sé dibujar tan bien. Ok. Pero tienes buenas ideas. Sí, o sea, muchas veces yo tengo ideas. Yo he visto que has tenido muy buenas ideas. Y además, eres una chica que tiene muy buenas ideas para las artes manuales. Sí. Por ejemplo, escuché, pues antes de empezar el programa, que tienes que realizar unas cuantas flores, vas a hacer flores. Pero esas flores, paletitas, ¿de qué van a hacer? Paletitas de flores de foamy. ¿Y de dónde salió esa idea? O sea, es una manualidad que es muy interesante. Sí, está un poquito grande, pero está muy, muy sencillo. Yo, por ejemplo, hago el circulito. Digamos que lo vendo, se lo hago a la gente. Y ya, pues, cada quien que quiera haga lo que quiera hacer. Si quieres, puedes hacer paletitas o se puede hacer florecitas. Una pluma también se puede hacer. Perfecto. O sea, como arriba de una pluma y pegársela arriba. Todo eso es creatividad, todo eso son cosas manuales y que también, pues, obviamente te pueden ayudar con lo que viene siendo pedagogía, si es que sí. Todo eso. Y por qué no, en un momento dado adentro de la psicología, ¿no? Poner, si te especializas un poco más también hacia los niños a los también. Adolescentes, tratar de ayudarlos de que con las manualidades puedan despejar sus problemas que a lo mejor pueden tener, sus problemas emocionales, ¿no? Sí. ¿Y has tenido, por ejemplo, en tus clases con tus alumnos o algo así, ayuda, por ejemplo, de ese aspecto que quieres jalar a algún niño que tenga algún problema emocional por medio de las manualidades, que lo olvide? Sí, sí lo uso mucho porque sí ha pasado que llegan niños así como tristes o angustiados o presión o cualquier cosa. Y a la hora de pintarlos, sacan mucho su estrés, su... Digamos que ahora sí mis niños son de 3 años, 4, y pintan... Bueno, has trabajado con niños más grandes, dependiendo. Ahorita estás, sí, tienes ahorita un grupo estoy en más niños chiquito. Chiquitos. Pero los pones a pintar para que saquen su estrés. Mira, eso también es una buena idea, ¿no? Y muchas veces, también como jugar. Dicen... Como dice, ¿no? Lo que pinta un niño es el reflejo de su mente muchas veces, de lo que está viviendo, de lo que está viviendo, ¿no? Yo recuerdo hace mucho tiempo como un compañero de clases, fíjate, sin querer me acordé ahorita, en primero, segundo de primaria, me acuerdo cómo dibujaba y siempre dibujaba en su casa, o sea, se dibujaba él. Como un niño alto, grande y todo. Así es como se imaginaba. Con una camisa siempre la S de Superman y todo. Y nunca dibujaba al papá. ¿Ay? Él dibujaba a la mamá y siempre él se dibujaba más grande. Y a dos hermanos siempre y cuando, bueno, no eran siempre y cuando, sino que uno era menor que él y uno mayor que él. Y recuerdo cómo se dibujaba con su S de Superman y mucho más alto que los dos hermanos y que la mamá. Y nunca dibujaba al papá. Y un día nos enteramos después de unos, como tenía unos problemas. 2-3 años, que el papá lo golpeaba mucho. Lo golpeaba y terminó divorciado la mamá porque golpeaba a la esposa, golpeaba a los hijos. Pues sí, y pues eso no era su intención, ¿no? Ser el Superman para defender a la mamá y defender a los hermanos. Sí. Increíble. Dibujar y ahora muchos. Pues tiene 50 y tantos años y casualmente, una casualidad muy grande, lo vi hace casi 2 semanas, 2-3 semanas que lo vi, estuve platicando con él. Y no le quise mencionar esto, ¿no? Pero había otros 2-3 compañeros, y uno le dijo, ¿recuerdas que siempre te dibujabas como Superman? Y le dijo, sí. Le dijo, ¿qué ha habido de tu vida? O sea, hemos platicado mucho, tú te saliste de la escuela en sexto de primaria, te cambiaste de escuela y no volví a saber de ti. Y se quedó platicando un buen rato y nos platicó historias impresionantes de su vida y todo. Y pues todo tiene que ver, y las experiencias, como tú dices, de niños, de niños, toda la vida, es lo que influye en tu vida completa. Uh-huh. Y arreglar las emociones de los niños es lo que arregla tu vida completa. Sí, por eso ser una maestra de niños chiquitos es algo muy importante y muy serio. O sea, no es como cualquiera, yo quiero trabajar con niños y... porque me gustan los niños y me río con ellos y soy fan. Pues ya soy maestra, ¿no? Es algo serio, porque una palabra mala o cualquier cosa ya se le quedó para toda la vida. Yo te voy a dar un buen consejo. Si ahorita que eres maestra y que además si te interesa estudiar pedagogía, a mí me pasó personalmente con 2 de mis hijos, ¿ok? El maestro no los podía controlar porque eran activos, porque eran inteligentes, estudiaban, haz de cuenta, o sea... Cultos. Pues podía decir cultos, pero, por ejemplo, aquí estuvo mi hijo Josef hace unos meses, estuvo hablando mucho sobre algunas cosas, eso se hizo una persona importante y estoy muy orgulloso de él en un momento... En un momento, estando en primaria, no lo podían controlar los maestros porque era un muchachito que veía el pizarrón, aprendía rápido. Y se desesperaba. Y lo único que me decían es hiperactivo, hay que medicarlo para tranquilizarlo. No, eso es muy, muy malo. Yo jamás quise medicarlo, me exigían que lo metiera con un psicólogo y decía, que mi hijo... Yo perdón lo que voy a expresarme, porque no quiere decir que todos los que van con un psicólogo tengan que estar locos. Pero yo decía, mi hijo no está loco. El que está loco es el profesor, porque no sabe cómo controlar niños, a una persona, a un jovencito, pues en esa situación, ¿no? Sí. Y si lo hubieras mandado, le hubieras causado un trauma para toda su vida. Aparte de medicarlo de mal, pudiste haber causado dosis porque no lo necesitaba. No, nunca lo necesitó, pero me exigían que había que medicarlo. Yo creo que esa es una falla que tienen muchos colegios, muchos, porque sí, no, los maestros se creen, yo puedo, yo sé, yo lo conozco y yo, digamos, sé lo que tiene. Y sin embargo no, porque no, él no estudió y él no está especializado en ese asunto. Claro, varios profesores, como tú dices, pues tienen que estudiar también pedagogía, ¿no? Sí. Para mí, la verdad, sí. Algo que sí me llama mucho la atención es que la nueva reforma educacional que hace y obliga a los maestros a actualizarse, a estudiar más y pues todo sí. Esto para que obviamente sigan apoyando a los muchachos. ¿Cuántos hay que ni siquiera tienen estudios o no saben mucho, que reprobaron los exámenes, por eso las marchas y todo, ¿no? Pues, y que a lo mejor deberían de tener una carrera los profesores en pedagogía o en alguna otra cosa. Carreras para estudiar sí hay, o sea, para ser maestro sí hay. Yo también estoy muy de acuerdo contigo, ¿eh? Que un maestro salido de que no tiene ni idea y digamos no pasó exámenes y todo eso, ¿cómo les va a enseñar a los alumnos si él mismo no sabe? Claro. O sea, yo no puedo enseñar algo que no está bien porque todo lo que yo enseño está mal. Y así es como se crean los errores. Recuerdo a tu mamá que ella había estudiado pedagogía en una escuela que no tenía validez oficial por la SEP. Y cuando estaba trabajando le dijeron que ya no podía trabajar. Porque López Obrador puso una ley en donde había... Tiene que ser pedagógico. Que tenían que tener un certificado avalado por la SEP en pedagogía, por lo menos, o en alguna otra cosa, y tuvo que volver a hacer una segunda carrera en pedagogía para poder obtener su título y algo así. Pues sí, o sea, yo sí estoy muy de acuerdo en esa ley, porque digamos que los niños ahorita son el futuro de México, y si nosotros enseñamos mal, pues en un futuro, pues ya ni quejarse. Pues sí, exactamente como tú dices. Pues me encantaría, yo sé que te gusta mucho la música, te voy a dejar una canción antes de irnos al corte. ¿Te parece bien? A ver. Ok. Pues bien, amigos, esta, espero les encante esta breve tonada, ok, y regresamos después con Siglo XX. Únete al Twitter, arroba Elite Espacios.